Bueno, estamos ahora en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas, dando continuidad a lo que ha sido el tratamiento del juicio por justicia por David Moreno, el niño que fuera asesinado en el marco de la represión del 19 y 20 del 2001 y cuyo juicio contra el policía Cánovas y dos efectivas más se inició el 17 de abril pasado. Al respecto, para hablar al respecto, nos comunicamos con Lucas. Él es integrante de Mucho Palo Noticias y parte de la cobertura colaborativa que viene haciéndose para dar difusión a este juicio. Y queríamos consultar un poco cómo podríamos resumir lo que viene pasando en este mes y apenas 5 días que han transcurrido desde el 17 de abril. Hola, Lucas, ¿nos oís? ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo te va? Buen día a todos. Bueno, Lucas, queríamos eso, consultarte un poco qué es lo que ha venido pasando en este último tiempo del juicio. Bueno, ya ha pasado un mes del inicio del juicio. Se está empezando a ver cómo las estrategias, por ejemplo, de la defensa se están consolidando, se están viendo otras actitudes por parte del tribunal. Pero, digamos, si tuviéramos que resumir lo que ha pasado en las últimas semanas respecto del juicio es que hay una característica muy marcada que es intentar victimizar a la policía. El otro día escuchaba cuando le hacían la nota a Verdú por el juicio contra los colegas de la Red Nacional, que ella comentaba que siempre se intentaba mostrar que los policías no estaban en ese momento, que se habían ido a buscar proyectiles a otro lado, siempre intentando despegarlos. Lo que ha pasado en este juicio en la semana pasada es que han venido los integrantes de la patrulla preventiva y la infantería y todos, la defensa siempre les preguntaba, por ejemplo, si habían cobrado sus sueldos, si tenían condiciones, por ejemplo, de asearse en esas jornadas, digamos. Todo intentando de legitimar, justificar que por no cobrar el sueldo o por no haber comido podían restringir, digamos. Eso es lo que se está destacando mucho en el juicio, entre otras cosas. Por ejemplo, lo que pasó específicamente la semana pasada es que declararon, por ejemplo, los 7 miembros de la Guardia de Infantería que estuvieron ese día. Recordemos que la infantería siempre se mueve en grupo. Bueno, lo característico fue que las declaraciones también fueron en grupo. Repitieron exactamente lo mismo todo. La presidenta incluso nos hacía cara, se reía a veces porque era muy anecdótico. Y, digamos, si tuviera que titular lo que pasó la semana pasada, sería infantilería, porque no solo en su declaración, sino que también en la entrada del juicio estaban sacando selfies ahí en la puerta de tribunales cuando estábamos con los familiares y justamente los imputados. Así que, como verá, el juicio tiene muchas aristas. Y bueno, y eso es lo que está actualmente pasando claro, con todos los testigos. De todas formas, ya pasaron varios testigos y testigas de la querella que dieron cuenta de la crudeza de los relatos de lo que sucedió ese día, ¿no? Sí, en realidad yo pensé que eran de la querella, pero son de la defensa, digamos. Primero, la primera semana pasaron las víctimas. Luego, en la segunda semana, se convocaron muchos vecinos, todos de la defensa, ¿no? Y para intentar reconstruir el hecho, generar esas contradicciones que inhabilitarían las pericias, por ejemplo, que quedan muy marcadas y que comprometen al imputado Cánovas, digamos. Y en una tercera parte están declarando los policías, que también son de la defensa, como esto que te decía, la infantería o la patrulla. Vemos que muchas veces son llamados para hablar bien de alguno de los imputados. Bueno, lo que sucede en todo el juicio. Uh-huh. Se solidarizan en pleno tribunal, en plena declaración con los imputados e intentan mostrar como que es algo raro lo que estén sufriendo este proceso. Bueno, todo absolutamente parcial. Así es, Lucas. Y contanos un poco, ¿qué es lo que viene esta semana en el marco del juicio? Y esta semana se espera que sean predominantemente testigos de la querella, justamente para tratar de hacer la otra parte, digamos, buscar las contradicciones entre la policía se espera que vengan los compañeros de esa unidad que estaba ese día junto acá, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, eso es muy relativo, porque por ahí se citan muchos. Por ejemplo, el jueves pasado declararon 8 personas, pero por ahí hay 10 que no se presentan, ¿eh? Si bien son citados y hubo casos en que han tenido que ir a buscarlos la policía, a sus domicilios, que lo estuvimos esperando acá, como el día de hoy, por ejemplo, puede pasar que no hayan llegado aún, uh-huh. O no haya testigos durante el día. Lucas, ¿cómo describirías el ánimo de Rosa y Eduardo que vienen asistiendo a este juicio prácticamente, bueno, todas las audiencias, ¿no? No, Rosa y Eduardo, la verdad, es increíble el contagio y el esfuerzo que tienen esos dos. Eduardo ahí con calcular una audiencia que tiene 8 testigos, cada uno una hora mínimo, o media hora a veces, se hacen audiencias muy largas, y estar sentado ahí se complica muchísimo para ellos, para Eduardo con sus problemas de salud, así que, pero estar ahí siempre bancando y firme, siguiendo el juicio. Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo el contacto y seguimos atentas desde acá, desde los estudios de Zumba y el Enredando las Mañanas, para seguir difundiendo lo que está pasando y seguir exigiendo justicia, ¿no? Porque sabemos que cada una de estas conquistas se las arrancamos a este sistema judicial preparado para proteger a los poderosos y a sus guardianes, ¿no? Tal cual. Recordemos que todos los que quieren asistir al juicio pueden acercarse acá a Tribunales 2, en el primer piso, con la sola presentación del DNI, diciendo que vienen a acompañar a la familia, pueden ingresar al juicio, que es oral y público. Y las audiencias son lunes, martes y jueves. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, cualquier cosa, estamos de este lado para que nos avise si hay que salir por alguna situación en particular. Mandamos un abrazo fuerte por allá, Lucas. Bueno, estábamos en comunicación con Lucas, él es integrante de Mucho Palo Noticias y de la cobertura colaborativa que viene con mucho esfuerzo difundiendo cada detalle pormenorizado de estas audiencias. ¿Por qué es importante este registro? Porque lo tenemos que saber, porque como describía en relación a la causa de Baleados por el desalojo de la Sala Alberdi en Buenos Aires, donde agredieron a también compañeros de la RNMEA con balas de plomo, las estrategias del poder se repiten y nosotros tenemos que ser capaces de aprender eso y de saber cómo responder. Seguimos entonces en este Enredando las Mañanas con un temita musical.